funciona ahora. Ahora. Bueno. Templazo, dai temps de Pascual. Ahora tendríamos que ver una, por lo menos la primera estrofa, ¿no? Del Plagne, ¿no? Es decir, de la composición de Lucto, ¿no? La Plantus, ¿no? Hecho por la muerte de la, del joven rey de Inglaterra, ¿no? Enrique, un mínimo de la histórica, ¿no? Enrique II de Inglaterra, jovencito, poco más que veinteañero, ¿no? Se casó con la señora Eleanor de Aquitania, que ya había sido mujer del rey Luis VII de Francia, y fue refugiada y se casó. Y la unión entre Eleanor y Enrique II, Plantagenet, ¿no? Nacieron muchos hijos, ¿no? Uno, el famoso Juan sin tierra, ¿no? El que luego en 1205 da la Magna Carta Libertatum, ¿no? La primera, el primer monumento casi de Estado constitucional, ¿no? Y antes otro, Ricardo Corazón de León, y el primogénito era un Enrique, el también, que el padre, Enrique II, primero intentó asociar al reino, ¿no? Ya para darle un reino, una experiencia política. Sin embargo, luego hubo conflictos entre padre e hijo hasta que Enrique, llamado el joven rey, el rey joven, ¿no?, muere. En ocasión de la muerte, que se fecha en 1163, así que es importante porque podemos establecer una fecha segura, porque es obvio que el plan será compuesto poco después, a lo mejor en el mismo año. Entonces, son fundamentales esos textos susceptibles de datación, son importantes porque nos dan uno de los pocos elementos de cronología segura. Por la muerte del joven rey Enrique, Bertrand de Bon compone un plan que es de segura atribución y parece que compone otro plan, dos. Sin embargo, el segundo, por lo menos, el que en nuestra aleatoria disposición llamamos segundo, es de paternidad contrastada. No es seguro que sea de Bertrand de Bon. ¿Por qué? Porque parece algo extraño que por la misma ocasión y la misma circunstancia de la muerte del joven rey, Bertrand de Bon haya compuesto dos planes. Sin embargo, el segundo es de autoría contestada o incierta, es mucho más realizado, mucho más interesante, incluso estilísticamente y poéticamente, que el otro, el de segura paternidad bertrandiana. El efecto de ese, del segundo plan, el plan de autoría contestada y de atribución discutida, viene conservado en solo tres manuscritos. Y en cada uno de estos tres manuscritos tiene una atribución diferente. Uno lo attribuye a Bertrand del Born, otro lo attribuye nada menos que a Peire Vidal, y el tercero a otro trovador igualmente interesante, pero que no hemos tomado en consideración por razones de elección, de tiempo, de oportunidad, que es Rigaud de Verbeville. LH, Verbeville, ZILH. La última atribución a Rigaud de Verbeville parece che sia assolutamente assurda, perché parece che in 1163, anno della morte del re joven, e por lo tanto anno di composizione del plano, con ragioni evidenti, parece che Rigaud de Verbeville già aveva morto, así che è un'attribuzione bastante absurda la de Rigaud. Queda así la opción entre Bertrand y Peire Vidal. De cualquier manera, podemos atribuirlo a Bertrand del Born, aunque con esta salvedad importante. Leeremos también la primera estrofa y la vamos también. Primero se lo leo, la primera estrofa, de manera a ver si se entera un poquito como de vida. Sí, tuit lidol, el plor, el mariné, el as dolor, el dac, el chaitivier, con un causis en este dolé, poses en sen, se derantò leger contra la mort del jove re inglés, don remat prez e jovens doloros, el mons oscurs e tens e tenebros, sems de tot joy, ples de tristor e d'ira. Leggo alguno por lo menos, leggolo, no? Son praticamente cinco estrofas de coblas unísonas, sin tornada, sin agua. Sí, entonces, sí, tú. Lidol, el plor, el mariné, ¿no? Sí, todos los dolores, las penas, dol, y los llantos, plorar, ¿no? Y las amarguras, toda la tristeza, ¿no? Dolor, lágrimas, amarguras. Y sigue en el segundo verso también. El as dolores. Es curioso, dol y dolor. Dolor sería dolores, ¿no? Cuitas, dice aquí Martín del Quero. Mientras que dol es más el duelo, ¿no? Pero son casi. Y las dolores, el daño, las congojas, dice Martín del Quero. El chaitivier, cautivarius sería, ¿no? Es decir, las miserias. Todos los dos primeros versos, como ven, a través de una importante acumulación de polisílabos, ¿no? Ven que son todos con el sol, el flor, el margen, el astolos, el canto. fecha al invierno, son todos unidos a través de la coordinación, ¿no? Es un caso típico entonces de homicidio. ¿Cómo? Augis, en est sede, domain, fossem ensemus. Sempre l'anno to leugier contra la mort del dove rei inglese, don reman prez e domens doloros e mons oscurus et tenui et tenebros, come belli tenebrosi, no? Sens de tot joy les de tristor e via veramente vera, es muy muy muy interesante, muy bonito, si se puede decir bonito, sí, si no es posible decirlo. Si tu li doni el flore, el marmé, el astolos, el danno, el chantilier, comanda usis en este segle dolen, fossen en sem sembleran tot leugier contra la mort del jove rei inglese, don rema prez de jovens doloros, el mons oscurs, de dens, de tenebros, sens de tot joy, ples de tristor, e diga. Además es también muy, muy fácil, se entiende prácticamente todo, ¿no? Es que prácticamente sería la construcción de el núcleo sintáctico es el de un periodo hipotético, ¿no? Periodo hipotético evidentemente de los gramáticos dramáticos del primo o del tercer tipo, ¿no? De la imposibilidad. Es imposible que todas las congojas, las miserias y los dolores del mundo sean reunidos en uno, ¿no? Es una forma evidente de hervor. Habíamos visto que los dos primeros versos no hacen sino a través de un polisíndeto acumular todo lo negativo, duelo, llanto, amargura, dolor, dolores, daños, mezquindades, como dice Ricardo, miserias, ¿eh? Y luego una expansión relativa, ¿no? El verbo principal es fossem, ¿no? Si todos estos duelos, es que Homme es el impersonal, como el homme francés, que existe también en proletar, ¿no? nunca Anna tiene un valor temporal. Ausis es del verbo audio, ¿no? Que se oye en este mundo dolorido, dolente, ¿no? Doliente, ¿eh? Segre, segre, es el saeculum, seculum, que indica como el mundo, ¿no? En esta generación, en este siglo, pero entendiendo, y es típico tanto en el tanto medieval como en las lenguas luego románticas, la indicación del seculum como el mundo, ¿no? El mundo, no el mundo geográfico, sino el mundo histórico, en este periodo, en este tiempo, en este siglo, ¿no? Ahora, entonces, si todo eso que se ha oído, om ausis, que impersonal, om ausis, ¿no? Podemos traducirlo, podemos traducirlo, porque no se da bien en español traducirlo literalmente, ¿no? Que se hayan oído en este mundo doliente, fuesen juntos, fosten en seis, imagina, repito, hiperbólicamente, que todas las amarguras reunidas en uno, esas la prótesis y la polla se elevan doble huyer. Parecerían semblar, es como parecer. También en italiano se ha quedado el verbo sembrare, que nos significa como los españoles que lo saben italiano, imaginan que lo saben, no significa sembrar, sino similare, ¿no? Es decir, ser parecido, ¿no? Parecerían todos ligeros de un hierro, ¿qué es lo ligero? De menor peso específico, de menor importancia, ¿no? Todo el dolor y las amarguras del mundo juntas serían ligeras contra la muerte. Contra no significa contraposición, sino confrontación, ¿no? En comparación con, ¿no? Contra la muerte, en comparación con la muerte del joven rey inglés, el joven rey Enrico II. Miren aquí, Giove, es el caso del manual de la famosa N evanescente. Se puede encontrar tanto Joven con la N final como Giove. Naturalmente, esto que nos dice que la N final no era muy marcada, ma tenía una pronunciación de tipo prelar, no, prenasal, che podía difuminarse también en la pronuncia, no solo en la scrittura, no era Joven, ma Joven. Esattamente. Encuentran otro ejemplo inmediatamente, ¿no? El joven rey don como el francés, don como la que, pero con función causal, por la cual, a causa de la cual, de la que, remane, se queda. ¿Cuál es el sujeto? Prez e Jovens, a causa de la cual muerte, Prez e Jovens, y luego eso, quedamos un momento, Prez sobre Prez e Jovens, quedan doloridos, dolorosos, ¿no? El efecto de la muerte del joven rey inglés es que todo el mundo positivo de la cortesía que apreciaba tanto al joven rey se queda dolorido y amargado. Fíjense presentes, que yo sigo al pie de la letra Martín de Figueroa, pero no sería descabellado, incluso personalmente yo estaría propenso, se dice propenso, estaría dispuesto a escribirlos incluso mayúsculado, como si fuesen personificaciones, ¿no? Pres e domens, con formas colectivas, ¿no? Pres es el premium, el valor, los, el mundo del valor, el mundo cortés, el mundo de los grandes valores, ¿no? E domens, domens, individuo, acentado domens. Fíjense ustedes que ese jove, el jove rey inglés, es un adjetivo, numeris. Aquí jovens, pronunciado agudo, jovens, es un sustantivo colectivo, indica la juventud, los jóvenes, la juventud, pero es un término técnico, como me parece que en ocasiones debemos haber dicho, creo, con el término jovens se indica normalmente la situación cortés o tardo feudal, ¿no?, de la época, el grupo de los cadetes que, desposeídos de la herencia paterna, que tenían que mantenerse íntegra, por lo tanto vinculada a una transmisión directa, no se tendría que fragmentar en todo, entre todos los hermanos, ¿no?, el poder hereditario. Entonces, los segundones, cadetes, o se daban a la carrera eclesiástica, o en ese periodo alimentaban todo el mundo de la caballería que se ponía al servicio del señor al que se amparaba, ¿no? Jovens. Lo que no significa necesariamente que fuesen jovencitos, adolescentes, sencillamente indica lo que en inglés sería bachelors, ¿no? Personas que no tenían su familia, solteros, ¿por qué? Porque no tenían los medios económicos para hacerse una familia. Entonces, gravitaban alrededor de la órbita de un personaje señorial al que se amparaba, ¿no? Entonces, tres que yo veo, repito, a pesar de Martín de Ver, se refiere a la edición crítica, recibe el texto de Appel, un famosísimo provenzalista, pero ya prácticamente el primero de nuestro siglo. Entonces lo pone siguiendo Appel con minúscula. Creo que sería posible repristinar la mayúscula como valor colectivo, ¿no? Los la valoró casi una envidia, ¿no? Una envidia, ¿no? Envidia de hoy, ¿no? Los jóvenes valerosos, los caballeros valerosos, remándolos, ¿no? Se quedan dolidos. Y el mundo, el mons, el mundo, se queda remando a poco y poco, ¿no? ¿Eh? Pref y Jovens se quedan doloridos y el mundo se queda oscuros, etens y tenebrosos. Oscuro y literalmente tinto y tenebroso. Tens, que Martín de Riquer traduce como apagado, tens no quiere decir, no creo que significa exactamente apagado, sino significa negro, color del luto, ¿no? Negro. También en Dante, como provenzalismo, se utiliza normalmente el adjetivo tintus, tinto, ¿no? Como oscuro, invasión del negro, del lucro, ¿no? Sense de todo joy, isento, esto es parte del libro, ¿no? Mire cómo es simétrico y perfectamente dividido este último verso, ¿no? Sense de todo joy, place de Cristo, evidentemente referido a te, referido al mundo, ¿no? Exento, deprivado de toda alegría, ¿no? Gioia qui no tiene sentido tipicamente cortés, sino casi de toda posibilidad de ser feliz y alegre, incluso de poder amar, ¿no? Pero triste, con una contraposición evidentísima, deprivado de toda alegría y lleno de tristeza y de ira, ira. Este ira en el mundo cultural medieval, tanto en latín como en las lenguas románticas, no significa tanto lo que hoy diríamos ira en el sentido de enfado, ¿no? Ira, sino es algo bastante parecido a tristor. Es como si fuese una especie de diptología, ¿no? Parasinonímica, puesto que posiblemente una sinonimía exacta sea una cosa imposible, pero valores semánticos afines. No es la ira que se queda en el palabra, ¿no? Sino la ira en el que, vamos, como una situación psicológica de amargura, humor negro, melancolía, ¿no? Repito que no es, no sería exacta la traducción ira. Aquí Martín de Riquer, tal vez un poquito exageradamente, traduce lleno de tristeza, está bien, y de quebranto. ¿Qué es el quebranto exactamente? Dolor. Fíjese que en portugués quebranto es una forma como de mal de ojo. Pero claro, citarlo además con el título de Quijote, ¿no? De duelos y de comienzo, ¿no? De duelos y quebrados. Está claro, es magnífico, ¿eh? Sería interesante leerlo todo, a lo mejor es uno de los que luego al final leeremos integralmente, ¿no? Volveremos a leerlo, ¿no? Si tu ti doni il dolore, il marimento, la stolosa, il danno, il giardiniero, manca usile, neste sempre dolenti, fosse in sempre, sembrare un topo il gerbo contro la morte del giove re inglese, dom remà prez e giovens dolos, e il mons oscurs, e te, se tenebros, sens de doctor, ples de tristor, e dira. Es sencilla, no, la indicación de tipo métrico, ¿no? Porque ven claramente que son todos versos de décima, de casílabos, ¿no? Si tú y Fidore, Flore, Marimé, sería entonces A10 masculino, ¿no? El dolor B10, igualmente masculino. Dolen hace rima con Marvinen, entonces A10. Leugier con Chaillier, ¿no? B10. En inglés es C10, ¿no? Dolorous, B10. Tenebros, B10. Ira, E10, femenino. ¿Está claro? Ven también que son 8 versos, 8, ¿no? Los primeros 4 presenta una rima alternata A, B, A, B. Los últimos cuatro presentan el primero y el cuarto, inglés e ira, irrelatos en el interior de la estrofa, pero recuperados luego portando las unisonantes, ¿no?, en las estrofas siguientes. Mientras que el segundo y el tercero del segundo cuarteto hipotético son de rima pareada, no dolorosos, tenebrosos. Una estructura métrica no especialmente complicada, no creo que haya mucho más complicado en la lengua maya, porque yo lo estoy hablando en germánico, mucho más complicado. Una estructura bastante tradicional que, vamos, sintetiza elementos de rima intraestrófica con rimas interestróficas de las coplas, de las coplas, repito, unisonantes, ¿no? Muy bonito, muy interesante, muy también estilísticamente válido. Está claro, no hay nada. Ahora, lo que veremos y escribiremos es igualmente la primera copla de la canción tal vez más revolucionaria, más interesante de Bernardo del Bordo, que la citamos el otro día, que es la canción de la donna sui seguri. La canción que Bertrand compone como reacción al hecho de que su señora, su dama, ya no quiere saber más nada de él. Entonces, como en el mundo era la máxima, por definición, por axiomáticamente, por así decirlo, entonces él no quiere amar una mujer real, sino una mujer síntesis de todas las mejores mujeres del mundo. Se llama la canción de la donna soy segura, que parece una cosa tan complicada y con un mínimo de etimología se descifra fácilmente, porque deriva de la raíz del verbo suscipere latino, capio, como de capio, capio, como muchos otros verbos, como facio, en el momento en que entra en composición con una preposición, un elemento prefixado, prepositivo, altera, creo, con la cofonía, ¿no?, de a, pasa ahí, como capio acquipio, igualmente suscipio, ¿no? Entonces, participio en ut, ¿no? Soy segur, femenino, soy segura. La donna, la mujer, suscepta, ¿no? Es decir, que capere, capere, deduce, toma, prende, en italiano sería, casi subrepticiamente, ¿no?, de cada mujer algo interesante y algo para costruire questa che vediamos un poco irreverentemente, questa specie di Frankenstein femminino psicológico che a veces alguien define come la mujer artificiale, perché non è una mujer naturale, sino una mujer puramente ideale, costruita di una síntesi de los elementos bonitos o positivos de muchas mujeres. Ya habíamos hecho referencia a una leyenda, o por lo menos a un cuento tradicional que viene registrado por Cicerón en el De Inventione. según la cual el pintor Zeus, ¿no?, queriendo hacer, vamos, lo leo sencillamente, así que es así, la idea de configurar una gama a base de diversas partes de otras que se remonta al mito de Pandora deriva sin duda de la anécdota que narra que Zeus, el pintor griego, trazó el retrato de Helena mediante hermosuras de distintas órdenes de Crotona, relatada por Cicerón en De Invenzione segundo 1, libro segundo, parte 1, primero, y no es raro en literatura medieval. Entonces estaríamos en una situación de tipo casi ficcionante, ¿no? Una mujer no copia retrato de una mujer existente, sino una mujer síntesis, ¿no? Una mujer que concentra en sí prerrogativas y aspectos parciales de muchas mujeres. No es imposible. Puede hacer es como un dios en el pintado que lo escribe, ¿no? Entonces hacer revelar la perfección, sí. De verdad. Es posible. El De Invenzione de Cicerón no era un texto discontinuo, así que tampoco, si fuese otro poeta como Arnaldo Daniel, los poetas con gran preparación retórica, entonces tendríamos la seguridad que hubiese dicho Cicerón. Bertrand de Borges es un guerrero, no es un hombre tanto de contemplación intelectual, cuando de acción no resulta especialmente probable que haya leído Cicerón, a lo mejor sí, o a lo mejor se lo habrán dicho, se lo habrán contado, ¿no? O incluso, quién sabe, podía haberle llegado originalmente, entre comillas, sin haber leído Cicerón. No se puede saber. Repito, si fuese, por ejemplo, Giraud de Bornell, era un profesor de retórica, hacía el doble empleo, como evidentemente los profesores que en la historia han sido pagados una porquería, como se dice, lo repito, una porquería. De manera que sea trasladado incluso a la Consejería de Cultura, ¿eh? Porque oye, la huelga es que uno tiene también un poco de conciencia, pero sería sacrosanta. Giraud de Bornell, que en el invierno enseñaba letras, ¿no?, en el pueblo, y en el verano hacía el doble empleo, ¿no? Como él era excelente técnico de la lengua, ¿no?, poeta y también músico, pero no sabía cantar, se hacía acompañar en verano en tournée, como si fuese Joaquín Sabina, por ejemplo, ¿no?, hace las tournées, ¿no?, qué sé yo, en el Bernabéu, o luego va al Camp Nou, con dos culares que cantan, él controla, ¿no?, los paga y luego dice la vida que las ganancias bastante opulentas que requería de su segundo empleo, la distribuyó, daba parte a sus ancianos padres y parte a la iglesia, a la parroquia, para las necesidades de los necesitados, ¿no?, de los desamparados, como dirían en Valencia. A lo mejor luego eso servía simplemente a engordar el duelo del cura párroco, que seguramente se habrá tenido por el pueblo la mitad de las ofertas, ¿no?, como en la buena tradición del mundo clerical, ¿no? Lo que me parece importante, fundamental, antes de leer el escrito, es que esta canción magnífica de la opinión general de la domina, soy segura, contiene un principio ficcional, es un evento claramente ficcional, cuales que hayan sido las sobredeterminaciones que se están por detrás de la intuición, sea que lo haya leído el Cicerón, sea que se lo hayan dicho colegas un poquito más eruditos de él, sea también que él haya llegado a esa intuición por su cuenta. Es un aspecto ficcional que tiene mucha importancia, y permítanme antes de seguir, así que dejo que se empape bien la piel de la pista antes de volver a escribirlo luego, ¿no? Un trovador siguiente de los menores, ¿no? Que se llama exactamente Elías de Barjol. Elías de Barjol compone un trovador menor, ¿no? Claro que son mayores y menores, es una cosa un poco ficticia. Seguramente no de los más conocidos y estudiados entre los trovadores, compone una especie de réplica, se dice réplica, una respuesta ideal a la canción de la donna sostenuta, componendo una canción a la que se le llama un poco metafóricamente del Cavalier Sostenuto, ¿no? No ya en plan de belleza, pero en plan de valentía, coraje, fuerza, inteligencia, generosidad. También síntesis de muchos caballeros, ¿no? Pero el aspecto ficcional que subyace a la idea de la donna sostenuta es muy importante porque es posible que constituya una especie de universal narrativo, ¿no? Personajes tanto de la ficción, de la novela, por ejemplo, no, muchas veces no son copias exactas de seres reales, sino que son figuras un poco de síntesis. Quiero darles un ejemplo que, vamos, lo encontré casualmente, no lo procuré, ¿no? Y además es una cosa de hace pocos días, ¿no? Fíjense, en 1944, así que no hace muchísimo tiempo, ¿no? En 1944, un gran novelista y escritor portugués que se llama Aquilino Ribeiro, que nace en 1885 y muere en 1973, en 1944 compone una de sus muchas novelas de actualidad, que es esta, si le tengo, que se titula Volcranio. Es una novela ambientada en la actualidad, en los años 40, y cuenta una cierta epopeya narrativa del norte de Portugal, de la zona de la Pedra, que era originario, latino, secretario de Dios, que fue considerado de Francia, con razones políticas, fue alumno aprovechado de un gran escritor, hoy muy poco olvidado, pero que necesitado de una gran inferior de los que Antonio Mauricio, que también ideológicamente era un tío muy guay, ¿no? Hombre así de grandes convicciones democráticas y progresistas, y él le consideró un poco su maestro, ¿no? Compone esta novela sobre la epopeya del Volcranio, un metal, ¿no? Un esteno, que es una cosa, que servía para, no solo para construir los hilos de las zapatillas, sino también por materiales de guerra. ¿Cómo Portugal era neutral? Entonces, si lo cuenta con las mitades particulares, tanto ingleses como alemanes, ¿no?, se trasladaron a Portugal para la extracción del wolframio, determinando también una especie de desbarajuste increíble en el mundo de la vida rural, ¿no?, del pueblo, de la ribera, de la sierra, ¿no?, con rapidísimos enriquecimientos, también refriegas, contiendas, contrabando, un texto muy interesante, tal vez no sea la obra maestra del niño Oliveto, pero es una novela muy importante, que tuvo un gran éxito, y en el 44 compone, se da la segunda edición. En la segunda edición del mismo año, Aquilino añade un importantísimo y brillante prefacio, que se lo primero se lo traduco al español y luego lo leo del texto originalmente. Este libro alcanzó cierto favor del público, más allá del sufragio al que me habituó mi contingente de lectores fieles. Y no es difícil determinar por qué, porque tuvo más éxito que otras. Algunos presintieron en ella, en esta novela, una aventura del tipo a Jack London, y otros vieron una crónica de la actualidad, con retratos al vivo y inevitables episodios de rapacidad. Y luego escribe. Y dice, discute esos textos, ¿no?, que algunos lo vieron como una crónica de actualidad, como si esos personajes fuesen identificables con personajes reales, ¿no?, copiados y trasladados de la realidad al futuro. Y dice, no fue un propósito nuestro hacer una disecación de personal, ¿no? Ni por otra parte el progreso es compatible con el arte literario cuando se ha interpretado con la realidad. Pintar almas es diferente de dar el retrato de una u otra persona gracias a la tinta de los colores, ¿no? Es diferente hacer un retrato realista e pintarlo.